¿Cómo andás, Pali? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Todo bien por ahora. Bueno, Marco, antes de preguntarte, bueno, por el tema que te convocamos, que es esta modificación a la Ley Orgánica de Municipalidad y Comisión de Fomento, te pido una reflexión de la elección. ¿Qué pasó que ganó la oposición acá en la provincia de La Pampa? ¿Qué mirada tenés de eso? A Bueno, a ver. ver, en principio me parece que digo, hay un humor social y político que se ha reflejado en las urnas en una ciudadanía que indudablemente no es que haya migrado su mirada respecto a lo que percibe de cada uno de los frentes que están en el campo electoral, sino que simplemente ha puesto en la balanza lo que le ha sucedido recientemente y eso ha terminado dando un resultado que en cierta forma mide el humor político de la gente. Yo creo que claramente ha advertido y que ha padecido, te diría que en el mundo todos los oficialismos, producto de la pandemia, producto de algunas decisiones desatinadas, producto de todo lo que ha venido ocurriendo, bueno, eso ha sido claramente reflejado en las urnas. Bien, bien. Y esto, por primera vez, bueno, acá en la provincia de La Pampa, por primera vez la oposición derrota al peronismo. ¿Se mira con otros ojos el 2023 o eso falta mucho todavía y hay que No, yo creo que atravesar? son señales, digo, la primera vez que se obtuvo un resultado fue en el 85, de esta naturaleza, después, por todo este tiempo, el partido de gobierno ha sido quien ha salido victorioso en todas las elecciones en las que se ha presentado, y me parece que también es una cuestión que hay que analizarla tanto en el frente interno como en el frente externo. Digo, en el frente interno, nosotros veníamos, particularmente yo, digo, de una interna en la cual reflejando lo que había decidido la Convención Provincial del Radicalismo, formamos listas de carácter netamente radical y claramente la sociedad eligió una lista que era una combinación entre los partidos del frente, que terminó ganando la interna, en el caso de Daniel Kronenberger y Martín Maquieira, y me parece que eso también significa qué es lo que está pretendiendo hoy la sociedad. Creo que la sociedad ha otorgado nuevos equilibrios y necesariamente creo que está obligando a la dirigencia, tanto provincial como nacional, de desterrar la imposición para avanzar sobre los consensos. Me parece que no tiene sentido en un país donde prácticamente podríamos decir que está dividido por dos, digo, en 50 y 50, seguir tiroñando de la cuerda cuando lo que está pidiendo la gente es que, digo, la grandeza de sentarse a dirimir las cuestiones que necesitan para reparar un país que indudablemente está enfermo. Y en el plano interno me parece que la necesidad de que si hay que avanzar con este frente, indefectiblemente necesita un programa de gobierno y ese programa de gobierno tiene que ser creíble y tiene que ser cumplible. Me parece que esos son los desafíos que tienen por delante tanto el Frente de Todos como el Frente Juntos por el Cambio. Bien. Bien, Marcos, de cambio de tema ahora sí. El diputado Espartaco Marín, bueno, junto a varios legisladores del FREJUPA, han presentado un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Municipalidad y Comisiones de Fomento en lo que respecta a la destitución de jefes comunales, a partir de casos como lo que ocurrió en Santa Isabel, en Abramo, bueno. Y ahí está lo de Quehue también dando vueltas. ¿Qué mirada tenés sobre el tema? No sé si lo pudiste ver al proyecto. Mira, a ver, en principio voy a hacer una opinión personal, no es algo que haya discutido el bloque y Bien. no me gustaría arriesgar la posición del bloque. Lo que me parece que tendríamos que preguntarnos todo es si necesitamos una ley orgánica de municipalidades. Y esa sería la primera cuestión que tendríamos que hacernos como legisladores provinciales. ¿Por qué? Porque en la provincia de La Pampa, una provincia en la cual los municipios son anteriores a la conformación de la provincia, le estamos otorgando una autonomía semiplena a partir de una ley que ha discutido el gobierno provincial. Y en eso me parece que sería la primera cuestión que tendríamos que tener en cuenta si los municipios necesitan que nosotros le digamos qué es lo que tienen que hacer o cada municipio tiene que tener su propia carta orgánica y a partir de ahí establecer las condiciones o las reglas de juego sobre las cuales se tienen que basar. Creo que son actos reflejos que se van generando por parte del oficialismo cuando siente que algo los amenaza. Digo, nadie está discutiendo hoy, por ejemplo, el artículo 151 de la Ley de Municipalidades que tiene que ver con que si los municipios pueden o no hacer acuerdos con el gobierno nacional sin el permiso del gobierno provincial. Digo, parecería que como esto ha significado de que si el gobierno provincial no me manda ayuda y consigo que alguien me apalanque del gobierno nacional y lo puedo lograr para poder gestionar para mi pueblo, si esto no le cae bien al gobierno provincial, indefectiblemente se hacen presentaciones judiciales y se avanza con procesos judiciales en los cuales también afecta la autonomía de los municipios. Claro, ¿te referís específicamente, le está pasando esto a Roxana Lercari? Sí, digo, claro. Lercari como tantos otros, digo, sobre todo cuando no se pone en juego ni siquiera los fondos del municipio, no era plata que en este caso puntual había que devolver, era plata que llegaba, no comprometía ninguna cuestión del municipio. Pero digo, creo que son reacciones espasmódicas que se producen cuando van ocurriendo determinadas cuestiones que nos afectan en mayor o menor medida, pero no estamos pensando en la cuestión de fondo, que debería ser ni más ni menos que tener un marco legal que dé algunas pinceladas sobre cómo tienen que funcionar los municipios donde no tengan carta orgánica, pero sí otorgarle carta orgánica a los municipios y que puedan dirimir sus cuestiones de la manera que lo decidan los constituyentes de cada uno de los municipios. Y creo que en este sentido, digo, no analicé el proyecto, pero me parece que, y por supuesto lo vamos a hacer si se habilita el debate, pero me parece que la cuestión de fondo no pasa por cuestiones que pueden ser sintomáticas por algunas cuestiones que se van produciendo en la coyuntura, sino que tenemos que ver la cuestión de fondo. Y me parece que también tenemos que tener la memoria otras cuestiones, por lo menos por lo que he visto en las declaraciones públicas, cuando no se ha respetado ningún proceso ni se ha garantizado el derecho a defensa de algunos intendentes. Fíjate en el caso de Santa Rosa, digo, donde en el 2007 directamente el gobernador junto con la Cámara de Diputados destituyó a un intendente y a todo el cuerpo de concejales por una decisión política. Entonces me parece que en la mesa hay que poner todas estas cuestiones para poder discutirlas, pero sin perder de fondo de que estamos regulando el accionar de los municipios a través de una ley que no les garantiza la autonomía plena a los mismos. Marcos, para vos la reforma que hay que hacer es más profunda. Sí, yo creo que es más profunda y básicamente se sustenta en darle... Hay un proyecto presentado por el actual intendente de Hacha cuando fue diputado provincial, en el cual se pretende, y creo que digo nadie podría ir en contra de otorgarle la capacidad de que los municipios dicten sus propias constituciones, es decir, dicten sus propias cartas orgánicas. Y creo que esa sería la solución a todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque de esa forma todos los municipios van a tener la posibilidad de discutir las cuestiones de fondo, y cualquier cosa que no se condiga con todo el ordenamiento jurídico del país, está el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, que tiene que dirimir todas estas cuestiones. Claro. Marco, y este proyecto de Abel Sabarot, el ahora intendente de General Hacha, que le da un marco general y cada municipio resolverá sus cuestiones. Claro, invita a que los municipios dicten sus cartas orgánicas y si no hay carta orgánica, rige la ley de municipalidades, porque efectivamente hay que darle un sostén jurídico a todo la estructura municipal. Pero creo que era un paso superador a cualquier expectativa que puede tener en la Cámara de Diputados respecto a la injerencia sobre los municipios. Los municipios. Marco, ¿y qué mirada tenés de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Santa Isabel, bueno, en Abramo, y la posibilidad de que también lo destituyan al intendente de Quehue? ¿Qué mirada tenés sobre cómo está ahora funcionando eso? Bueno, a ver, hay un instituto que está regulado por esta ley orgánica de municipalidades, en la cual el basamento es político. Claro. Hay indudablemente una interpretación, no es que se tome a la ligera, no es que nos pusimos de acuerdo y destituimos a un intendente o una intendenta, digo, hay todo un reglamento a cumplir que puede ser, entiendo, perfectible, siempre teniendo en cuenta esto que estamos avanzando sobre las autonomías, pero que en definitiva necesita una mayoría agravada, es decir, que no lo podría hacer la oposición, que si le antoja decir que el intendente es mala y salir a destituirlo, sino que necesita una mayoría agravada donde el cuerpo advierte de que no está funcionando el departamento ejecutivo. Y en ese sentido, me parece que esas cuestiones que están vinculadas no a la cuestión judicial, porque esto lo tiene que resolver claramente la justicia, sino a la mirada política sobre el funcionamiento de la institución municipal, la tiene que resolver el Consejo Deliberante, y por supuesto dando las garantías que corresponden, el derecho a defensa y todo lo que corresponde a quien se siente que puede haber alguna vulneración sobre algún derecho, pero digo, la mirada que se tiene en estos casos es básicamente política. Digo, si hay un cuerpo de concejales, digo, y otra cosa, te hago un paréntesis para ir acá, nadie está discutiendo en la Cámara de Diputados los plazos de presentación de las rendiciones de los intendentes en la provincia de La Pampa, y me parece gravísimo de que no le establezcamos, por lo menos, si es que mantenemos la ley de municipalidades, un mínimo plazo de presentación de las cuentas municipales a los intendentes. Y entonces van ocurriendo estas cuestiones que vos resaltás, la de Santa Isabel, sí, la de Abramo, la de Quehue, digo, en la cual indefectiblemente, por estas estos vacíos legales que tiene la ley de municipalidades, no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque en el caso de la Cámara de Diputados solamente se tratan aquellos temas que el oficialismo entiende que son de importancia para el gobierno o para la gestión actual. Entonces, digo, creo que todas estas cuestiones que van saltando de los vacíos que tiene la ley de municipalidades hace indefectiblemente que tengamos que tener una mirada mucho más profunda. Ah, bien, así que Marcos, para resumir, y según tu mirada, no lo has charlado con el resto de los colegas ahí de tu bloque, no estarías tan de acuerdo con esta modificación que está planteando el oficialismo, sino que se merece un análisis más profundo, y esto que contabas de que la ley orgánica de municipalidades, o sea, le dé un marco a cada municipio. Actúe supletoriamente ante la falta de una carta orgánica. Pero digo, vuelvo a una aclaración, Pali, no estoy en contra del proyecto. Yo siempre soy partidario de que cada proyecto tiene un esfuerzo intelectual por parte de quien lo propone, sí, y me parece que esos proyectos hay que discutirlos. Pero en este caso, no lo rechazo de plano, simplemente digo que la labor tendría que ser ir por las transformaciones de fondo y otorgarle finalmente y de una vez por todas a todas las municipalidades la posibilidad de que tengan su propia constitución, es decir, su propia carta orgánica, y que lo definan los constituyentes de cada una de las municipalidades de la provincia de La Pampa. Bien, clarito, Marcos. No sé si quedó algo que quieras contar, decirnos, remarcar. No, te agradezco por el llamado, y espero que esto por lo menos pueda ser debatido en algún momento en nuestra provincia, porque creo que es fundamental. Si observamos el plexo normativo de muchas provincias de la República Argentina, tiene este sistema de cartas orgánicas, y supletoriamente actúa una ley provincial, pero principalmente les da una autonomía plena a sus municipalidades, y les permite que las cuestiones se resuelvan en el plano íntimo de cada estado municipal y no lo que termina resolviendo el gobierno provincial. Y vuelvo a insistir, Pali, sobre todo en una provincia en que los municipios son preexistentes a la conformación de la propia provincia. Sí, clarito. Bien, Marco, muchas gracias. Que tengas buen día. No, dale, te agradezco.